Estás escuchando Informativo Farco. El gobierno no le importa, quiere avanzar con el plan de ajuste en beneficio de las ganancias de las multinacionales, de los terratenientes, de los grupos económicos, de los bancos. Es un gobierno claramente a favor de los empresarios. ¿Qué gobierno para los ricos y para los empresarios? El Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.